Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Pensarte es una forma de recordar. Crearte en el aire. Sábado de 13 a 14 horas desde la 90.3 FM Gente de Radio. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Desplegando las redes. Voces en el aire. Voces en el aire. Para el tiempo que marcan los calendarios, un ciclo lectivo está cerrando. Un ciclo inédito, impredecible, que nos dio vuelta el alma. Para esos tiempos otros, que se tejen sin finales, en la continuidad de los surcos que se abren, porque hay seres, almas, cuerpos, nombres, que no se detienen frente al dolor, a los obstáculos, y luchan, siempre siguen luchando, no hay final, sino principios eternos, buscando rumbos de dignidad. En esos tejidos se sostiene la memoria de cada cuerpo, cada experiencia que puso su color, su textura, su ser diverso, transformando en realidades que saben de despedidas, de tristezas, de portones que separan, pero más saben de pequeños gestos en los que caben todos los corazones que laten, que danzan en sincronía colectiva. Sincronía en la que caben todas las melodías posibles, en donde no hay distancias que separen. Se va ese tiempo tan incierto de sostener la trama de los derechos a puro cuerpo y corazón. En este diciembre, en este territorio extenso de resistencia, inicia el tiempo de cosechar aquello que fue sembrado. En esta semana que pasó, luego de 25 años de trabajo sostenido, Crearte fue reconocida y declarada como Escuela de Formación Integral para la Inclusión Socioeducativa, firmando un convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, que la reconoce como Escuela de Gestión Social. Crearte se constituye hoy en la primera escuela del país de formación permanente a través de la educación artística y cultural para jóvenes y adultos en situación de discapacidad. Un remanso, una caricia, un merecido y batallado reconocimiento. Seguirán surcando el aire, atravesando distancias y tejiendo deseos colectivos, las familias de Crearte. Será tiempo de seguir sembrando, de ampliar los surcos. Hoy, con la alegría y la calma que se sabe, al verse garantizados el derecho a la educación, a la participación y a la dignidad. Llegó el día en donde se cosechó tanta lucha y tanto amor. Hoy, las lágrimas de felicidad riegan las nuevas utopías, porque comienzan a brotar sueños esperanzadores. Los horizontes se llenan de caminos, el aire nos despeina y nos anticipa que nuevas aventuras están por llegar. Nuestras retinas guardan en la memoria este día histórico, en donde el tiempo se detuvo. Porque las luchas son una espiral, una semilla de amor, un pedacito de planeta que amamos, un lugar donde somos entre todes, una cocina donde se hornean las quimeras todas, un espacio en donde compartimos las penas y las alegrías. Una semilla de amor, una gran cosecha de emancipación, sueños que germinan en una mano espiralada. Porque mano a mano el barro lo amasamos y porque pata a pata nuestros barrios caminamos. Un refugio para los luchadores del arte y del amor. Ese lugar es real, está en Latinoamérica. Se llama Crearte. Y tiene muchas cosas enormes. Entre ellas están sus guardianes. Porque Crearte late en el corazón de su pueblo. Late, late, que esta escuela está viva. Baila, baila, canta, canta, que hoy es carnaval. Que se multipliquen los guardianes del arte. El encuentro y la emancipación. En la zona de promesas. Voces en el aire. Crearte en el aire. Voces en el aire. Desplegando las redes. Buenas, buenas, buenísimas, excelentes tardes en este sábado soleadísimo de diciembre que nos acompaña. Bienvenido a todo Crearte en el aire, bienvenido a todo Bariloche, bienvenido al mundo que hoy se suma a este aire, a esta red que vamos tejiendo hoy en un día feliz, cargado, cargado de felicidad. Bienvenido negro Marcelo Sacomano. Hola Carmen, hola la audiencia, qué hermosura empezar el programa de hoy así, de esta forma, con esta bella noticia que nos atraviesa, que nos empapa de alegría, de emoción y de proyección. Así que excelente empezar así, sí. Con, y además que acompañe este bello sol radiante. Sí, tiempo de seguir sembrando, empezar a vislumbrar esa cosecha. Y bueno, sí, todo lo que tarda en llegar, ¿no? Llega al final y nos recompensa hoy en el corazón y en la alegría, yo creo, de cada uno de las personas que vienen, ¿no? Surcando esta tierra de hacer, de qué es crearte. ¿Qué es crearte a lo largo de estos 25 años? Y como vos decís, todas las personas que aportaron su saber, su tiempo, su amor, su acompañamiento en diferentes etapas de este camino tan extenso, vasto y nutritivo que es crearte, ¿no? Así sí. Que hermoso, y creo que este reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro a la labor de crearte, creo que se hace extensivo y a cada persona que ha trabajado allí en crearte durante este tiempo, a cada persona que participó en los talleres, que asistió a crearte. Así que es un regalo para todas y para todos. Y a las familias, por supuesto, que sabemos que fueron el pilar también de esta lucha, ¿no? De conseguir realmente que esto que era tan necesario y hace tantos años se viene pidiendo que suceda. Así que también un reconocimiento muy merecido y muy cargado de cariño y de abrazo a las familias de Crearte. Y bueno, aquí estamos comenzando el programa número 12 de Crearte en el Aire. Y si recién te sumás a este aire de Crearte, bueno, hoy te contamos, ya que Crearte ya no es un centro cultural para personas con discapacidad, sino que a partir de esta semana se constituye como un espacio de formación reconocido, una escuela de gestión social, un espacio de formación integral. Y lo interesante es que se sostiene en este camino de la educación a través del arte y la emancipación como emblema. O sea que el proyecto sigue sostenido sobre los mismos pilares, sobre los mismos ejes, pero bueno, hoy sin límite, ¿no? Porque nos se asegura Crearte que este proyecto se sostiene al infinito. Así es, porque el viaje continúa, Carmen. Sí, el viaje continúa. Y bueno, aquí en este Crearte en el Aire comenzamos el programa pasado, si se acuerdan, un viaje que nos va a llevar por mundos indescriptibles, impensados, cargados de amor, cargados de sueños, de utopías. El programa pasado estuvimos probando, haciendo pruebas pilotos sobre nuestras naves. Y marcando también diferentes rumbos, ¿no? Un montón de amigos y amigas que definían rumbos y hacia allí viajamos. Ajá, hacia allí viajamos. Hoy despega la nave. Despega. Ya sabemos que la nave funciona hoy recargadísima de un combustible infinito, porque esto que sucedió en Crearte nos da un combustible que no se detiene, que es allá, un viaje hasta el infinito cargado de amor, cargado de derechos, ¿no? Derechos adquiridos, merecidos. Entonces vamos a poder ir donde querramos, Carmen. Donde nosotros elijamos, negro. ¿A dónde te gustaría ir? Y mira, a mí me gustaría viajar con la música, me gustaría poder hacer giras por todos lados, pero me gustaría también tener como el acompañamiento y la protección de algunas voces que tienen esos poderes. Bueno, vamos a llamar entonces. Antes de despegar, vamos a cargar nuestro combustible y vamos a llenar nuestra nave de buenos augurios para que nuestro viaje sea el mejor de los viajes. Necesitamos una voz que nos llene el alma y la nave de amor. ¿Estás ahí, Andrea? Sí, estoy acá. Ah, pero qué alegría poder escucharte, Andrea Miranda. ¿Cómo estás, André? Bien, contenta. Ah, muy bien. ¿Ya estás mudada, André? Sí. Ah, ¿y cómo es la nueva casa? Linda. Ah, qué lindo. Te mudaste a un barrio muy lindo, André, me parece, ¿no? Sí. Qué bueno. Ya vamos a salir a recorrerlo entero a ese barrio. André, sí. En este día tan lindo de sol que nos trae así la idea de un veranito lindo. Sí. ¿Te gustaría compartirnos una canción que nos anime a empezar el día de hoy nuestro programa? Sí. Bueno. ¿Una canción para viajar? Sí. Dale, ¿vamos con la canción del viaje entonces? Sí. Dale, yo empiezo, mirá. Traje mi guitarra, André. Vamos a bajar por todo lado. Vamos a bajar por todo lado. Para bajar necesitamos algo. Para bajar necesitamos algo. Para bajar necesitamos algo. Dice que yo sé que los chicos saben. Van a ver lo que pasa a los viajes que hacemos. Con mucho amor. todo, con todo mi amor. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Aplausos, aplausos, qué aplausos! ¡Belleza, Andre y Negro! Como lo dijo Andre, lo que se necesita para viajar es el amor. ¡Claro que sí, Andre! Eso es lo que no puede faltar en nuestro equipaje para empezar este viaje, ¿te parece? Sí. Bueno, Andre. Sí. Tenemos entonces ya una valija cargada de amor, de todo crearte. Y bueno, y tu voz nos está invitando a seguir andando. Así que estamos felices de que vos seas parte de este programa, que seas una voz que nos sostiene, nos acerca. Vamos a despedirnos de esta conversación que va a continuar. Sí. El próximo programa nos vamos a despedir porque tenemos un montón de otros compañeros y compañeras que ir a visitar. Así que agradecemos muchísimo, muchísimo que estés ahí. Y nos despedimos con algún pedacito de canción. ¿Con un pedacito de canción? Dale. Una canción dedicada a las plantas. Sí. ¿Te parece, André? Sí. A estas plantas que están creciendo con el sol. Vamos. Sí. Dale, empiezo. Precioso, Andrea. Gracias, André. Gracias, gracias por tu voz, por tu onda, por tu maravillosa poesía. Bueno. Te mando un beso grande aquí con Carmen y todos y todas tus compañeras de Crearte están escuchándote. Así que si quieres mandarle un saludo, allí están, escuchándote. Bueno, quiero mandar saludo a Caro, a Raúl, a Marcelo, a Tommy, y a todos mis compañeros y a todos mis maestros. Ayer me dio una alegría porque llegó Claudio con Fabiola a mi casa a dejar la caja. Y bueno, entraron a mi casa y estuvieron conmigo. Qué hermosa visita. Bueno, así estamos, desde Crearte en el Aire, visitando todas las casas de tus compañeros. Bueno. Un beso enorme, André. Te queremos un montón, André. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, lo demo. Chao. Chao. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Así iniciamos Crearte en el Aire. Inició el despegue. Estamos como protegidos, inmunizados por toda la energía de las canciones de Andrea. Este viaje no puede fallar. Y se cargó de color también, ¿no? De aromas, de colores, de contactos, de caricias. Me imagino en este momento la cocina de cada una de las casas de todos los compañeros y compañeras de Crearte, humeando las ollas, escuchando el programa, con una alegría, una energía en el alma. Así que bueno, compartir ese momento es maravilloso. Maravilloso. Y Carmen, como habíamos anticipado la semana pasada, este programa tiene el contenido y el acompañamiento de los guardianes. Pero claro, porque el rumbo de nuestra nave tiene un destino exacto, que es el planeta de los guardianes. Hacia allí vamos. Y escúchame, es toda la cantidad de fans que tienen los guardianes, la banda de Crearte. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen? Y se tienen que comunicar a nuestros teléfonos de siempre, que seguro que muchos y muchas ya tienen en ese papelito, pero los vamos a decir por si acaso. Tenemos un teléfono fijo, que es el 443-6254. Perfecto. Si querés llamar al fijo, llamás ahí. 443-6254. Y un celular donde nos puedes mandar audios, textos, emoticones, fotografías, lo que se te ocurra. 2944-959465. Y como dice Leroy, que hoy Leroy anda por ahí tejiendo y buscando más combustible, creo que va a estar también en ese planeta de los guardianes. Leroy siempre dice, si todavía estás buscando la virome, te lo voy a repetir. 2944-959465. Y allí esperamos todo lo que te pasa hoy, lo que sentís hoy, lo que tenés ganas de gritar a los vientos sobre este momento histórico para Crearte, este inicio, este momento fundante para Crearte. Y bueno, y todos los mensajes que siempre nos llegan de agradecimiento, de acompañamiento, de cariño. Y hoy en especial en el Planeta Guardianes, tenemos contacto desde el Planeta Guardianes. Y ahí ya se están subiendo a la nave Claudia Ravelino y Maki, que ya se suben a los controles también. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están ahí. ¡Qué tripulación! Estamos a punto de aterrizar. ¿Estás preparado, negro? Abrochate el cinturón ahí, porque venía, esto se pone medio turbulento. Venía mirando por la ventana, todas estas cosas de la primavera, negro, me distraje, estamos por llegar. Cuidado. Ahí está. Aterrizamos. Yo no conozco el planeta de los guardianes, ¿vos lo conocés? Mira, he venido de visita, me he quedado a dormir. He estado varias, pero... Nada mejor que los propios guardianes para hacernos un recorrido por el planeta, Carmen. Me encantaría. A ver si hay algún guardián por ahí que nos pueda iniciar en este recorrido. ¿Qué es el planeta de los guardianes? ¿Qué son los guardianes? ¿Estás ahí, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué placer estar con ustedes. Hola, Ezequiel. Bienvenido a este viaje delirante de Crearte en el Aire. La verdad que un placer primero estar con ustedes, hermoso programa, primero felicitarlos por llevar un programa adelante de nuestra institución, que la verdad es tan lindo, siempre se los digo, la verdad que tremenda producción, todo el equipo de Crearte, Claudia ahí a la cabeza también, el excelente equipo técnico, llevar al frente un programa como nuestra institución. La verdad que es un esfuerzo enorme, ¿no? Y aprovecho a recalcarlo porque es así, llevar un programa no es fácil, y llevar una actividad como esta también, que es tan linda, hacer un programa de radio y también poder difundir un poco todo lo que tenemos como institución en la cantidad de talleres, que seguramente ahora a través de la radio hay gente que sabe todo lo que se hace a través de Crearte, gente que no, y se está empezando a conocer un poquito a través de la radio un poco lo que se hace, ¿no? Y creo que para el negro se le cumplió un sueño, ¿no? Llevar la conducción de un programa como este. Ah, por supuesto que sí, yo tengo tantos sueños. Pregunto. Hemos intercambiado el rol. Yo te quería hacer una pregunta, pero ya que me la haces vos a mí, es un placer estar aquí en este espacio de construcción de la radio, como vos decís, de Crearte, así que estoy muy contento. Pero yo te quería hacer una pregunta a vos, Ezequiel Pulgar. Ahora, imagínate que estamos en el planeta guardián, de los guardianes. Queríamos que nos cuentes vos qué son los guardianes, que le cuentes a la audiencia de qué se trata, cómo empezó este proyecto y hacer un poquito de historia. ¿De qué se trata los guardianes? Bueno, un poquito los guardianes. Esto comenzó a través de del interés de un par de alumnos, con algunos de los tantos que somos varios como alumnos de esta institución que ya viene hace bastante tiempo trabajando, dado la iniciativa de un par de alumnos que nos interesa la música. La idea salió en su momento charlando con vos, fue con otro alumno más, en su momento de querer empezar a hacer música. Empezamos con dos o tres, de a poquito se fueron sumando más compañeros. Y como dije, bueno, el interés musical, ¿no?, de cada alumno, como ya se sabe, nosotros lo sabemos, pero hay gente que no. Salió un poco la idea de empezar a aprender por ahí algún que otro instrumento, empezar a componer canciones propias, y la gran mayoría son todas propias. Y es un grupo grande, ¿no?, donde trabajamos el interés de cada alumno. Esto ya viene hace bastante tiempo, donde hemos tenido muchas posibilidades también de participar en distintos eventos, no solo dentro de la institución, sino donde también nos han convocado, y es un proyecto muy lindo del cual disfruto muchísimo, siendo parte de esto que también lo hacemos un poco a pulmón, ¿no? Y Ezequiel, hoy, ¿sabes cuántos integrantes tiene la banda de los Guardianes? Si te digo, te vas a sorprender. A ver. Entre asistentes, managers, sí, músicos, coristas, cantantes, somos más de 13 personas. Un grupo grande. Un grupo numeroso. Tiemblan los auténticos decadentes. Han llegado los Guardianes. Ojo, porque vamos a adelantar una cosita. Ya se viene dentro de poquito el material que ya va a estar también a disposición. Se está grabando hace bastante tiempo, CD más DVD, con esfuerzo, ¿no? Tanta dedicación. Gracias a Gaby Pirato, que nos dio una mano. Seguramente debe estar en sintonía. Aprovecho a saludarlo. Y a todos los chicos también. La verdad que un placer poder estar con los chicos y haber encarado el proyecto con tanto esfuerzo, ¿no? La verdad que feliz de poder ser parte y estar también con cada uno de ellos. No voy a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar, de alguno seguro. Es así, Ezequiel. Igual hoy la idea de nuestro viaje es hablar con todos y todas aquellas personas que forman parte de los Guardianes. Así que te agradecemos un montón que hayas sido el que inició este recorrido por el planeta Los Guardianes. Agradecida también de tus palabras sobre el programa, sobre el laburo que se viene haciendo, que nosotros ponemos acá el cuerpo, como decimos siempre, pero el laburo es de todo Crearte, fundamentalmente de les artistas de Crearte, que son ustedes. Bueno, ese yo mucho. Creo, sí. A ver, yo creo que esto no sería posible también sin ustedes, que son los mismos docentes, los que están a la cabeza de cada taller, que hacen un esfuerzo enorme, y si no es tanto por la dirección de Crearte, sí, también por ustedes y las distintas familias, esto no es posible. Es un trabajo colectivo, como siempre les digo a cada uno de ustedes, y esto si no, no es posible. Acá estamos viendo también el trabajo de cada uno, donde está, de vuelta vuelvo a remarcar, el interés del alumno, donde se puede también trabajar y el alumno puede expresarse. Por ahí no puede, alguno no se puede expresar con palabras, pero también a través del arte lo puede hacer. Entonces esto es, como vuelvo a reiterar, es colectivo, y si no es por ustedes no es posible. Excelente, Ezequiel, excelente síntesis y visión de lo que significa Crearte. Para despedirte en este llamado, ¿qué te parece si hacemos una de esas primeras canciones de cuando empezó la banda? ¿Te parece? A ver si te la acordás, mira. Dice así. Un gran abrazo, Ese. Un abrazo grande, lo quiero. Gracias, Ese, te queremos. Y dice así. Cuando pienso que está todo mal, voy a la casa de un amigo. Cuando pienso que está todo mal, voy a la casa de un amigo. Si me quedo afuera, no puedo entrar. Si me quedo adentro, no puedo entrar. puedo salir, mi cuerpo se enfría y me siento solo, me enojo y me muero de pena. Oh. Cuando siento que está todo mal, voy a la casa de una amiga. Cuando siento que está todo mal, voy a la casa de una amiga. Qué lindo tema, Negro. Así que eso viene de allá, de eso los viene, inicios. Eso viene de los inicios. Valen Lucero, que también es parte de Los Guardianes, trajo esta poesía casi sin saberlo y fuimos tejiendo esta canción y fue una de nuestras primeras canciones. Que qué como, belleza. Como decía bien Ezequiel, Carlos Bober, que es otro alumno que pasó por Crearte, trajo esa iniciativa, así que bueno, comenzamos. Encendió la mecha de algo ahí, que estaba Carlos. Ahí. Sí. Bueno, estuvimos ya ahí con nuestro primer guía en el planeta de guardianes, Ezequiel Pulgar. Y andará Valentina por ahí también en el planeta. Vamos a ver, nos vamos a tomar una pausa, vamos a mirar hacia todos los puntos cardinales, a ver si la vemos por ahí a Valen. Creaste en el aire. Abrazando las distancias. Estamos en planeta Guardianes, Negro. ¿Vos cómo sentís acá el clima, la atmósfera? Yo me siento muy cómodo. Pero escúchame, Carmen. Sí. Tenemos un explorador que anda por ahí, ¿no es cierto? Hay un explorador, salió a hacer reconocimiento del territorio. Sí, sí, asegurarse de que esté todo bien ahí a nivel del aire, si es respirable o no, y esas cosas. Y este planeta igualmente, fíjate, está lleno de cosas ricas. Me parece que estos guardianes también son cocineros, me parece que son... Hay pinturas por allá, pinturas hermosas. Divina, mirá, hay cosas de costura, sí, también. Sí, barro, mucho barro. Danzan, uy, qué lindo planeta. Ojalá pudiesen venir. Mi mamá. Todos ahí, pero ahí veo alguien se acerca, a ver si la reconocemos. ¿Quién anda ahí? ¿Estás ahí? ¿Sos Valentina? Sí, soy. Hola, Valen. ¿Cómo estás acá? Te saluda el profe Marcelo, el profe Negro. Un poco de frío tengo. ¿Estás con frío, Valen? Te damos un abrazo calentito desde acá. Ojalá te llegue. Un poquito de sol. Quizás te puedes poner cerquita de alguna ventana que entre del sol. Valen. Estamos acá en Crearte en el Aire, en el programa de radio que venimos haciendo junto a Todo Crearte desde hace un tiempo ya. Hoy, en este sábado de sol, estamos visitando a todos los guardianes. ¿Vos sos una guardiana? ¿Y qué haces en los guardianes? Canto. ¿Cantás? Muy bien, ¿cantás con alguien más? ¿Con quién? A ver si te acordás de tus compañeros cantantes. Con los chicos. Con los chicos, ¿verdad? Son bastantes, ¿no? Somos un montón. Sí, un montón. Sí. Tiene una gran compañera cantante que cantan juntas y un señor cantante que ya pronto lo vamos a saludar. Y escúchame, Valen. Quería preguntarte una cosa, porque estuvimos hablando con Ezequiel y nos habló de una grabación. ¿Vos te acordás? ¿Cómo fue la grabación de Los Guardianes? ¿Te acordás cómo fue grabar con Los Guardianes? Grabar nuestras canciones, porque hoy vamos a empezar a escuchar un adelanto de esa grabación. ¿Te acordás? No. No te acordás. A ver si yo te ayudo un poco. ¿Te acordás que fuimos una vez a Crearte, al Salón Grande? Sí. ¿Con los instrumentos? ¿Y que Fabiola y Verónica nos ayudaron y nos pusieron una ropa divina? ¿Te acordás de eso? hoy vamos a poder escuchar alguna de esas canciones, Valen, ¿eh? Por primera vez en la historia. ¿Tenés ganas? Qué bueno, Valen, qué lindo. Bueno, ya un día vamos a poder ver esa grabación, ¿no? ¿Es así, Valen y Negro? Algún día. Sí, porque también queremos contarles que además de Gabriel Pirato, que fue a grabar el sonido, fue otro muchacho, Sebastián Lanzi, con unas cámaras y nos filmó. Por eso estábamos tan coquetos en esos días. Así que hay filmaciones de la grabación. Eso va a ser un éxito. Y Valen, ¿te puedo hacer otra preguntita antes de que nos presentes la canción que sigue? ¿Qué es lo que más te gusta de Los Guardianes? ¿Qué es lo que te gusta de estar en la banda? Cantar. Nada más que cantar. Nada más ni nada menos. Valen, cantar es algo maravilloso que le puede suceder a una persona, ¿no? Y más si es con amigos, con amigas. Entonces, ¿te vamos a escuchar cantar en este tema que sigue? La canción que eligió Valen para presentar. ¿Te acordás, Valen, cómo se llama? ¿Pata? Pata. Exacto, la canción. ¿Así querés presentarla vos? Es decir, la canción que vamos a escuchar se llama Pata Pata. ¿Te animás? Vamos pata, con... pata, pata. Acabo de meterla. Pata. Me encanta esa canción. Qué bueno, Valen, que nos traes esa canción que es linda. Ay, linda. Sí, nos pasa todo el tiempo, sí. ¿No? Porque esa canción habla de eso, que es re común meter la pata. Pero bueno, hay que seguir adelante. Te mandamos un beso enorme, Valen. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Y a todos los chicos. Bien, a todos los chicos, entonces siéntanse saludados por Valentina Lucero, integrante y artista de Los Guardianes de Crearte. Y como bien lo adelantó, ahora vamos a escuchar la canción Pata, Pata. Pata. Chau, Valen. Chau. Abrazo. Sí. Pata, pata, pata. Desplegando las redes. Y seguimos en este viaje de Crearte en el Aire, hoy en el planeta de los guardianes. Pero, pasándola genial. Súper, súper hablamos con ese, con Valentina, Andreita, que nos inició este viaje con todo su amor a través de su canto. Y se van sumando a este viaje a través de estas tecnologías que no se detienen, no hay viaje que las detenga, que es los teléfonos, las redes. Y el primer mensaje que llegó, incluso antes de que inicie el programa, creo que desde anoche está en el aire este mensaje. Agradecerle a Fabiola, a Vero, a Chicho, y por el Zoom también, que agradecemos que los pusieron ahí en contacto para estar trabajando por Zoom, por las pinturas, todo. Mandarle saludos a Ani, a Marisol, a la de jardinería, también agradecerle mucho más a lo de cerámica, a la profesora de cerámica, a un montón de profesores, muchos más, y a los chicos de la radio, a todos, porque ellos dan los contactos a todos, que arte, así. Un beso muy grande a todos y los deseo mucho a todos. Gracias, Lolo. Atento ahí. Y hoy Lolo con muchas ganas de estar en el programa, porque también se suma a esta alegría del reconocimiento de Crearte como escuela de gestión social. Así que Lolo ya va a ver un programa donde hablemos solo de eso, ¿no? De todas esas alegrías nuevas. Te mandamos un beso enorme, Lolo. Con silencio de bosque, yo te cuidaré. Con silencio de templo, yo te cuidaré. Con silencio de bosque, yo te cuidaré. Con silencio de templo. Y recibimos más mensajes. Uno que dice, ¡vamos!, así como apretando los puños. Otro que dice, abrazo enorme a todas y todos los crearteres. Sueños empujados desde el amor maduran colectivamente, y aparece un corazón, unos ojos de corazón, un beso de corazón y un viva, así. Aquí estamos, somos la dignidad que camina. El pintor de Crearte en Acción, mensaje de Mabel. Estoy contento que Crearte está de fiesta. Crearte está de fiesta, Aquaman. Sí, es así, en todo Bariloche. Otro mensaje. Qué alegría el reconocimiento a todo Crearte. Gracias por tantos años de trabajo amoroso, respetuoso y creativo, con lucha para seguir siempre adelante. Salud, Crearte. Y que haya sido en la semana de las personas con discapacidad es otra alegría. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mi abrazo a todas y a todes, en especial a Fabi, Vero y Chicho. Mensaje de Jimena. Bien visto callar. Hola, profe, ¿cómo andan heroicamente? ¿Cómo andamos? Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está pasando? Lo estoy escuchando. Está saliendo muy bien, aire. Así que... que siga para adelante, además. Te siento como muy feliz para ustedes y para los todos de los profes, mi compañeros y mi compañera, que los quiero mucho, mucho, mucho. Un abrazo que sea para todos ustedes, para oyentes también. Voces en el aire, senda de vida y crudeza. Hermosa la sensibilidad con la que interpreta Andreíta las canciones. Muchos corazones de Jime. Gracias, Jime, por estar siempre ahí también todos los sábados. Todos en silencio, felices, fascinados con el dulce canto de Andrea. Y hay unas estrellas, un corazón y un rostro que no le cabe más felicidad. Como cuando duelen los cachetes de tanto sonreír, ¿no es así? Es así, negro, negro es así. Acá en el planeta de los guardianes también. Se huele un aire de alegría, de ganas de abrazo. Hoy nos tocan este tipo de abrazos, que es a través de los aires, de las redes, de los mensajes, de las voces en el aire. Y como decía Lolo con tanta claridad, también en Los Guardianes logramos encontrarnos por Zoom. Hacemos nuestro ensayo encuentro por Zoom. Respetamos nuestro día, nos encontramos y sabemos que los jueves a las 7 de la tarde prendemos el Zoom y ahí nos metemos de lleno. Y contarles a la audiencia que hoy, en el transcurso de este programa, vamos a estar presentando nuestra nueva canción que nació justamente en uno de estos espacios de Zoom. ¡Qué maravillosa novedad que nos traes! Es una primicia mundial. Mundial, universal, galáctica. ¡Qué lindo! Bueno, acá en el planeta Guardianes, ahí veo una persona que se acerca. Parece una persona, no sé, como grande. ¿Será el que inició Los Guardianes también? ¿Será el de los más antiguos? A ver. Podríamos preguntarle, a ver. Que nos cuente él. Hola. Roberto, ¿sos vos? Hola. ¡Ah! ¿Aquí Guardianes? ¡Ah! ¿Usted está en el planeta Guardián? Sí, soy uno de los integrantes, ¿no? De Los Guardianes. Y me considero un músico que estuvo perdido en la galaxia. ¡Apa! Y con un instrumento en la mano. Ajá. Y pararon la nave y dijeron, a ver esta persona. Y comencé un camino con ellos. Y bueno, con un clarinete me integré a la banda hace muy poquito tiempo, en el año, par de años, creo que era el año 18. Sí. Y bueno, me abrieron un camino porque en realidad yo hace poquito que estoy estudiando clarinete. Y para mí es la primera banda. Y estoy muy, muy contento de trabajar con Los Guardianes. Excelente. Estamos hablando con Roberto Saeta. Con Roberto Saeta. El auténtico. Bienvenido a crearte en el aire, a esta nave. Mucho gusto, Carmen. Bueno, un gusto escucharlos. Un saludo a toda la audiencia, a todos los chicos, Los Guardianes. Estoy escuchando el programa. Y Andrea, qué hermoso que ha cantado. Valentina, las palabras de Ezequiel. Bueno, lo voy llevando el programa porque estoy acá muy atento, que es un día muy muy especial para todos, ¿no? Y Roberto sí, contame, porque muchos de los compañeros dicen, bueno, Roberto es el más viejo, pero es el más nuevo. Sí. Y cuando dicen... Soy un viejo joven. Eternamente joven. Pero por ejemplo, cuando dicen que sos viejo en crearte, contame, ¿por qué? Hace mucho que estás en crearte, que conocés crearte. ¿Cómo bueno, es eso? Contanos. Primero... la que llevaba una bandera de crearte a los principios, por ahí por Pasaje Gutiérrez y Brown, sí. Fue mi esposa, ¿no? Patricia, yo soy el marido de toda la vida, y comencé a ayudar siempre de voluntario, como soy albañil, digamos, claro. Siempre había necesidad para todo un poco, y de a poquito me fui metiendo, acompañando a mi esposa, y tuvimos un tiempo ausente, porque hemos emigrado un poquito por otros lugares, y bueno, llegó el momento que Patri emprendió un viaje también, para allá por las galaxias, que debe estar escuchándonos también, y a mí se me abrió una puerta porque dije, bueno, Patri está, no está, pero estoy yo, y sigo con crearte, y colaboro en todo lo que puedo, en todo sacrificio de lo que venga, y ahora, bueno, me dieron el lugarcito que estoy encantado con Los Guardianes y bueno, tengo un montón de cositas para contar, pero no viene al caso que bueno, es muy lindo estar con en Crearte. Es parte de mi vida, aparte, ¿no? Son, claro. Son ya 25 años. 25 años, claro. Roberto. Claro. Bueno. Creo que soy el mayor un poquito de todo, Crearte. Bueno, los papis, porque los papis también, los padres de Crearte, que es claro. El pilar fundamental, ¿no? Fueron sí. Una base muy importante para todo nuestro proyecto, ¿no? Nuestro viaje, que es ahora muy lindo, hermoso. Sí. Era, empezó a dar los frutos, digamos. Y estamos como abajo del frutal comiendo, ¿no? Un poquito. Llenándonos la panza. Eso, así de alegría y sobre todo este año que es muy como para olvidarse un poco, ¿no? Pero sí. Muy lindo. Un año difícil, pero como decía Lolo, se cosechó mucho también, se trabajó sí. Mucho. Hubo mucho, mucho, mucho esfuerzo ahí puesto también en sostenernos, ¿no? Claro, y, claro. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros estamos en viaje, estamos acá con vos en este planeta de guardianes, pero allá en la sala de comando sabemos que están Chicho Suero, sí. Sabemos que está Vero Quiroga y sabemos que está Fabi Quiroga, que junto con Patri fueron los que prendieron sí. Esos motores sí. Hace 25 es una estrella, años. Una estrella que Nova, como se dice, ¿no? Galácticamente está ahí encendida desde hace 25 años y que nunca se apagará, jamás. ¿Qué les dirías ahora a ellos, a esas cuatro personas? ¿Y qué le diría? Lo dicho ya está, ya, o sea, está todo hecho y para que se continúe el camino, esa estrella que se encendió hace 25 años, que siga el trayecto, bajo las nuevas sangres que van a venir a Crearte, las nuevas fuerzas, y con nuestras nuevas fuerzas que no están agotadas, que seguirán para seguir en el futuro, ¿no? Eso es lo bueno porque ya ha sido muchos años y una estructura muy fuerte en cuanto a los profesores, los chicos, en ese momento eran jovencitos, ahora son todos jóvenes adultos también, sí. Y van transcurriendo la vida, tienen sus recuerdos y todo eso tiene un valor muy exquisito, ¿no? Enriquece mucho a la persona. Así es. Roberto, un poco escuchándote hablar, nos damos cuenta que vos sos como un maestro Jedi de los guardianes. No, maestro, no, mira. El maestro no, Yoda, no, mira, sabio. No, estudié, mira, no, vamos a ver, soy una persona que. Mira, lo único que me propuse en la vida, un poquito hablando de mi personalidad, ¿no? Fue estudiar algo. Porque nunca. En el secundario no lo terminé. A la facultad ni habremos. Así que dije, bueno, voy a estudiar música, porque Patri era pianista también, ¿no? Un poquito. Ah, mira. Yo digo, yo siempre rengo, me falta un apoyo a mí, ¿no? Y bueno, un poquito Chicho también, cuando empecé los comienzos con Chicho, yo con el clarinete, él con la trompeta también, por ahí, tiramos algunas notas. Y bueno, y ahí estamos. Maestro, sí, maestro de la vida, sí, de trabajar y cosas también, ¿no? Un poquito, ¿no? Pues, Roberto, el constructor. Y escúchame, Roberto, vamos a seguir escuchando este sí. Estreno, que es la primera vez que se escucha y se emite en la radiofonía balilochense las canciones de los guardianes. Así que tenemos, creo, si no me equivoco, ¿habías elegido una canción para presentar? Sí, yo la cumbia del diferente. Fue una. Bueno, me gustaron todas las canciones, ¿no? Estamos hablando de. Y bueno, la cumbia es diferente. Recién, cuando escuché Pata Pata, me encantó. La primera vez que lo escucho de la grabación, ¿no? Exacto, es estreno absoluto. Fuimos corriendo a lo de Pirato. Porque está muy, pero muy bueno, muy, pero muy bueno. Bueno, ahora agarrate, sostenete, porque se viene, como vos decís, estoy bien sentado. La cumbia es diferente. Así que presentar a vos, presentar a la audiencia y seguimos bueno, con ese tema. Te agradecemos, querida, Roberto, que estés ahí antes de tu presentación. Gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias. Bueno, para toda la audiencia, ahí va, la cumbia del diferente, de los guardianes. Unos ven el mundo horrible. próximo. Y otros ven el mundo. ¡Qué loco! Unos ven el mundo. ¡Dale! ¡Horrible! Y otros ven ¡Bésimo! El mundo. ¡Amor! Quiero ver el mundo con tus ojos. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Seguimos en Crearte en el aire en este programa de sábado 5 de diciembre. La docena de programas. Docena, llenamos un cartoncito de 12, así que tenemos para empezar a cocinar ya. Bueno, felices estamos en este planeta de los guardianes. Hoy un programa especial, quizás para quien no conoce Crearte, bueno, es la invitación a sumergirse en este mundo de Crearte, que es así, es diverso, es plural. Y hay que conocerlo para entenderlo, para quererlo. Así que también es invitación a que se acerquen. Y a animarse. Hay que, como decís vos, hay que animarse a transitar esos caminos. Estos planetas. Muchos planetas. Lejanos, cercanos. Y bueno, y si querés empezar a sumarte hoy, podés hacerlo al 2944-959465. Ahí te respondemos cualquier duda que tengas. Nos puedes mandar mensajes, preguntas, lo que quieras. También puedes hacerlo a un fijo, 443-6254. Sabemos que la comunicación llega a este planeta, estamos en contacto. Y acá, no sé, me parece que ahí recién hablamos con Roberto Saeta. Y atrás venía alguien, yo vi que venía alguien asomándose ahí. ¿Quién es? Caminando con mucho ritmo. Sí, ¿no? Sí, sí, moviendo las caderas, así, hombros. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Y preguntemos, hola, ¿quién está por allí? Hola. Hola. A ver. ¿Quién habla? Hola, soy Fede. Fede Zapata, ¿sos vos? Sí, soy. ¿Cómo está, Fede Zapata? Yo, ven. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Estás con nuestro explorador? Sí. Muy bien, ahí lo escuchamos. Qué hermosa jornada de sol. Bueno, estábamos comentando y preguntándonos un poco, tratando de descubrir qué es esto de los guardianes, qué es esta banda, los guardianes. Vos contanos, ¿qué es los guardianes para vos? Estuve en mi sueño. Es un sueño hecho realidad, porque allá hace varios años que estamos con la banda. ¿Y vos qué tocas en la banda? Yo toco fatua y cajón. Quiero contarles al que todavía no vio nunca en vivo a los guardianes, además de tocar la flauta y el cajón, como nos cuenta Fede Zapata, es un bailarín extraordinario que no podés parar de moverte cada vez que lo ves en un escenario, porque le pone una onda bárbara. Una vez yo también te vi cantar en Los Guardianes, Fede. ¿Puede ser? Obvio, yo amo para cantar. Ah, Ese día yo te vi que cantaste, tomaste el micrófono y creo que le dedicaste una canción a alguien. ¿Te acordás? Sí, esta canción quiero... todos mis compañeros y el profe. Es verdad. Y escúchame, Fede, veníamos conversando estos días en los ensayos de Los Guardianes y vos recordabas un evento que sucedió el año pasado, justamente, para esta misma fecha, en el cual fuimos invitados a cantar una canción. ¿Te acordás de qué se trataba eso? ¿De una canción Inconsciente Colectivo? ¿Te acordás que estábamos conversando sobre Charly García? ¿Te acordás algo de eso? ¿Estás por ahí, Fede? Sí. Está buscando. Está buscando en su memoria. ¿Y que la cantaron con otras personas? ¿Cómo fue? ¿Te acordás, Fede? Sí, tocamos esa... A esto que era una convocatoria que se le estuvo bueno. Estuvo buenísimo. ¿Y para qué era? ¿Por qué hicieron ese evento? No sé. Creo que era para juntar nuestras voces, ¿no? Junto con todo, sí. Con todo el país, cantar la canción al mismo momento, algo así era, ¿no? Era esa que dice, nace una flor, todos los días sale el sol. Sí. ¿Esa era, Fede? Esa era. Qué bueno. ¿Cómo? Y Fede, si tuvieras que pedir un deseo, que a vos te gusta tanto soñar y desear, con Los Guardianes, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer con Los Guardianes? Sí, estuvo bueno. Quédate, sí. Ah, estuvo bueno. Quédate, es uno en mi casa. Mirá, qué lindo lo que decís. Qué lindo, Fede. ¿Te gustaría dejar un mensaje hoy para Crearte, para alguien en especial? Es una persona tan reflexiva, Fede Zapata. Fede, amigo del corazón. Y sí, acá estoy, amigo. Ahí estás. Sabemos bueno, que estás ahí presente siempre. Bueno, tenemos muchos proyectos con Los Guardianes. Es una banda en la cual cada uno expone lo que quiere, lo que siente. Vamos construyendo con pedacitos las canciones. Y como vos decís, Fede tiene una canción buenísima, que le gusta mucho, toca la flauta magnífico y hoy la vamos a escuchar por primera vez en el aire, que es El Baile de Qué, Fede. Sí. ¿Cómo se llama nuestra canción? El Baile de la... El Baile de Manzana. El Baile de la Manzana. ¡Eso! Nos vamos a escuchar ese tema, Fede, ¿te parece? Sí. Buenísimo. Bueno, quédate dale, ahí. Amigo. Sí. ¿Te gusta ese tema, Fede? Sí. Bueno, entonces te proponemos lo siguiente. Nosotros vamos a poner el tema acá. Ya lo tiene ahí preparado nuestro maquinista. Vos quédate ahí escuchándolo. Disfrútenlo, bailenlo. Y en un ratito nos volvemos a encontrar. Sí, sí. Dale, te mandamos un abrazo enorme, Fede. Gracias. A nada, Camin. Abrazos. Te queremos un montón. Dale. Chao. Baile, baile, baile, al ritmo de la manzana. Baile, baile, baile, al ritmo de la manzana. Desplegando las redes. Qué linda vista panorámica que se ve acá desde ese barrio Frutillar. Y yo estoy todavía moviéndome. El negro quedó así, parece un resortito. Estuvimos conversando con Fede Zapata. Yo sé que hay alguien muy cercano a Fede Zapata que también anda por acá por el planeta Guardianes. ¿Será que estás ahí, Pachi? Hola. Hola, Pachi Zapata. Qué gusto conversar con vos. ¿Cómo muy estás, bien. Pachi? Muy bien. Bienvenido, ¿vos? Pachi. ¿Ustedes cómo andan? Nosotros estamos muy bien, felices, contentos de poder compartir con la audiencia y con todo, crearte estas canciones de los Guardianes, un poco mostrar cómo es el planeta y conocerlos un poco a cada uno de los que forman los Guardianes. Vos en los Guardianes, el señor Pachi Zapata, ¿qué instrumento toca? Tambora. ¡Apa! Es el hombre del ritmo. Y va ahí a la tierra, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Pachi! Y queríamos preguntarte, Pachi, así para entender un poco este planeta. ¿Los Guardianes tuvieron muchas presentaciones? ¿Son de tocar bastante? ¿Salen a tocar en vivo? Sí. ¡Apa! ¿A dónde van los Guardianes? Contá. Una que te acuerdes. ¿Te acordás de alguna fecha en especial que hayamos participado con la banda? ¿A dónde, Pachi? Sí, tiene un montón de cosas. Muy lindo. La banda es linda, Nathan. Quien me lleva la música. Te lleva. Excelente. ¿Una vez tocaron en un boliche, puede ser? ¿Eh? ¿Tocaron en un boliche, puede ser? Obvio, sí. Una vez presentamos en todos lados, un hotel, fuimos una vez. Un hotel. Mira. Y fuimos a los boliches. Se llenó el boliche. Se llenó. Sí. A puro baile. Estaba repleto. ¿Una vez sabes dónde tocamos, sí, Carmen? A ver, ¿dónde? Pachi, si te acordás, tocamos en Bomberos Voluntarios. No. ¿En el estadio de bomberos? No. Sí, claro que sí. ¿Es cierto eso, Pachi? Sí. Wow. También tocamos en escuelas. Vamos y tocamos en escuelas. Tocamos en la escuela 16 una vez también. Vamos a todos lados, vamos a todos lados. Donde nos inviten, vamos. Bueno, así que ya saben, si alguien tiene ganas de escuchar a los Guardianes, solo hay que invitarlos. ¿O no? Sí. Tienen que estar de las pilas, si no. Claro. Estar a la banda para estar centrado, tocando la cosa. Qué buen consejo, Pachi. Claro. Para todos los músicos y las músicas, sí, que están escuchando. Y Pachi, escúchame. Yo me imagino poder viajar, poder conocer otros lugares. Vos, ¿qué te imaginas con la banda? ¿Qué te gustaría? ¿Mm? ¿Qué te gustaría que hagamos con los Guardianes? ¿A dónde querés viajar? porque yo quiero viajar por todos lados. A un lugar en especial que se te ocurra, Pachi. Así vamos preparando el viaje. Tengo muchos viajes. Tengo ganas de ir a San Luis. San Luis. ¿Por qué San Luis? Contanos. Sí, tengo hermanos ya. Ah. Ay, qué lindo. Familia. Una gira de los guardianes a San Luis. Pero con esta nave y con todo este combustible, creo que llegamos. A todos esos lugares que querés ir, Pachi, vamos a llegar. Ojalá se cumplan los sueños. Ojalá. Y en el camino, Pachi, igual, aunque haya sueños que no se puedan cumplir, el disfrute de ir juntos, ¿no? De ir juntos a donde lleguemos. Quizás no a todos esos lugares, pero a donde lleguemos juntos ahí, como sumando, sí. Sumando. Qué depende lindo. De los lugares que nos toquen. Me gustaría ir a San Luis a tocar. Bueno. Conocer el mundo tocando. Conocer el mundo tocando. Qué belleza. Bueno, Pachi, ¿te están gustando las canciones? Estamos presentando el material que grabamos ya hace un tiempito y habíamos hablado que teníamos ganas de presentar una canción, la de Amigos de Corazón. Sí, no entendí nada por pasar entonces. Ah, es que en Frutillar los autos pasan volando. Te decía que íbamos a presentar y a compartir con la audiencia la canción Amigos de Corazón, ¿te parece? Amigos de Corazón. Esa es una de tus preferidas, ¿o no? Sí. ¿A quién se la dedicas hoy, Pachi? A todos los compañeros y todos los profesores que están al lado nuestro siempre. Bueno, va entonces, dedicada a compañeros, compañeras y profesores. Pachi, te vamos a dejar un abrazo. Y vos también, Carmen. Sí, gracias, Pachi. Te dejamos un abrazo enorme. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos. Y como siempre, aguante los guardianes, Pachi. No, gracias a vos, Marcelito. Nos vemos, vamos a estar viendo. Un beso abrazo. Grande. Chao, Ned. Amigos del corazón, ahí veo a todos los guardianes abrazados, ¿no? En este canto, qué significativo. Claro, como dijo Pachi, además, profesores, familias, amigos, compañeros, a todos, amigos de corazón. Aunque veamos el mundo a veces diferente, en el fondo, somos amigos, vamos para ese mismo lugar. Yo miro, estoy mirando para allá, negro, sí, hay sí, como sí, un montecito sí. Y veo como algo rosa que asoma ahí, un resplandor. ¿Qué será? Una luz. ¿Quién será? Una luz rosada. ¿Quién sos? ¿Estás ahí? Sí. Ahora sé por qué sos Carolina Risi. Sí, la misma. Qué lindo escucharte, Caro. Bienvenida. Gracias. Hola, Caro. Bueno, estamos acá escuchando canciones de los guardianes, hablando con los guardianes, y sabemos que vos sos una de las cantantes de los guardianes. Sí. Y queríamos preguntarte muchas cosas, tenemos mucha curiosidad. Pero lo que a mí me intriga es, cuando cantás, cuando estás parada en un escenario con las luces, vestida tan hermosa, ¿en qué pensás? ¿A quién le cantás? A mi canción favorita me canta Nela, quiero muchísimo a Cristina y a Nela. Claro. Te parás y tenés esa fortaleza que tiene Cristina Aguilera para comunicar esa fuerza, esa polenta. Qué bueno conectar con esa energía y cantar. Entonces, Caro, ¿te gustaría hoy en este programa, en este viaje que estamos haciendo al planeta Los Guardianes, mostrarnos un poco de esa energía que tenés cuando cantás? Sí. ¿Estás preparada? Estoy. Bien. Nosotros tenemos una canción que se llama Pata Pata, que la escuchamos, acabo de meter la pata, pero que Caro Ricci tiene su propia versión. ¡Apa! ¿Sí? A ver, dice... Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. Pata, pata, pata, acabo de meter la pata. ¿Y tu parte cómo es, Caro? Yo me enamoré de Raúl Martínez. Ella se enamoró de Raúl Martínez. Caro se enamoró de Raúl Martínez. Caro se enamoró de Raúl Martínez. Yes. ¡Qué lindo, Caro! ¡Excelente, excelente! Los temas tienen mil variaciones. Cada uno le puede poner su condimento y Caro Ricci le pone la onda justa. Raúl, espero que estés ahí escuchando esta versión en vivo y en directo de todo el amor de Caro. Qué lindo, Caro. Gracias. Sí, de nada, hermosa. Te queremos un montón. Vamos a seguir conversando con algunos otros compañeros que están ahí a la espera de ser llamados. Así que excelente, Caro, poder escucharte en vivo. La versión de Pata Pata Martínez, podría llamarse así la canción. Sí, pasa Martínez, sí, para él. Tema es para él, yo le digo con mucho amor para él. Qué lindo, Caro, qué lindo. Un día quiero hacer un especial, Carolina Ricci, con risas de Caro Ricci, que nos levanten el ánimo a todos y a todas. Dale, un millón para allá y bueno, beso para todos que le haces, para Chicho, para Verónica, para esa Sangubia, Fabiola, Maki, a mi mamá, la quiero mucho y eso. Gracias, Caro, te están escuchando todos ellos, así que seguro que recibieron todo tu amor. Un placer, Caro. Gracias, Sacomano, te quiero. Yo también, hermosa. Un besito, Caro, chao. Chao. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Y seguimos en este Crearte en el aire especial Planeta Guardianes y siguen llegando las comunicaciones desde la distancia. Hola, Carmen, Negrito, lindo escucharlo, una caricia al alma. Gracias a Crearte, fue hermoso la noticia de ayer, los chicos felices, que se emocionaron que ahora no quieren saludar, así que saludos y cariños a todos y muy lindo escuchar a Valentina. Así que buen fin de semana para todos, gracias Chicho, Fabiola, Vero y a todo el equipo de Crearte. Gracias, mil gracias. Gracias a vos, Marta, y en tu nombre a Gonza y a Mayra que están ahí. Fede Zapata hace que baile hasta una momia. Nos recuerda, Jime, que la Red Solidaria organizó ese evento de la canción de Charly García, Inconsciente Colectivo, que era todo el país cantando a la esperanza. Perfecto. Gracias. Muy bien, acabamos de aterrizar en el planeta Guardianes. Oh, vamos a ver. La atmósfera es respirable. Es un planeta hermoso, lleno de voces, de arte, de músicos y de amor. Es un planeta increíble, que los sonidos nos permiten llenarnos de felicidad. Es un planeta hermoso, el de los guardianes. Y bueno, además aprovechamos porque el viaje sigue y renovamos la nave. La nave ahora es una nave de escuela integral. Así que bueno, con toda esta integralidad, este viaje va a continuar hacia nuevos planetas para redescubrirnos, para ver cómo el arte nos lleva a través del viaje de la vida. Siguen las voces en el aire, cierto, cierto, cierto, lo que traes Claudio, que era quien hablaba en este último mensaje, y sí, a descubrir nuevos universos. De que ustedes charlaban con Fede, esto lo organizó la gente del Nago Rosario Colón Entre Ríos, la gente de Seres Vibrantes, en un streaming por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias, Ese, por estar ahí y acompañarnos en esta construcción. Son de la voz, busqué la calma, como un pájaro que canta encima de un fusil. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Bueno, y este viaje continúa, viene cargado de emociones, nos vamos cargando de combustible, pero ya tenemos para recorrer. ¿Cuántos universos, Negro? Y infinitos, porque de eso se trata crearte, de estar abiertos a nuevas expresiones artísticas, a nuevos talleres, a nuevas propuestas. Permanentemente estamos buscando y escuchando inquietudes y propuestas. Así que los planetas son como el universo, infinitos y en expansión. Qué lindo. Sin embargo, esa semilla inicial, y la vamos a volver a recordar, de Chicho, de Vero, de Fabi, de Patri, están acá hoy acompañándonos. Bueno, y ojalá tengamos un montón de otros programas para seguir hablando de esto, y queremos escuchar sus voces también, porque... Bueno, porque todo el mundo merece escuchar de dónde viene ese sueño que es crearte. Y alguien se acerca, escucho pasos suavecitos. Me parece que lo conozco. A ver, una sonrisa, esa sonrisa es increíble. Sí. A ver, ¿quién está por ahí? Hola. Hola. Hola. Pablo, ¿sos vos? Sí. Pablo Mayorga, qué felicidad. Me parecía que yo conocía a esa persona tan, tan linda y cariñosa. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bueno, Ale, ¿estuviste escuchando un poco las canciones de los guardianes? Sí. Qué grande, Pablo. Es, junto con Valen y con Caro, uno de los cantantes que están al frente, los que llevan las voces de los guardianes. ¿Y cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es...? ¿Qué se siente cantar en Los Guardianes? Hace años que estoy en Los Guardianes. Hace mucho tiempo. Sí. ¿Y le sigue gustando estar en Los Guardianes? Sí. Bien. ¿Tenemos guardianes para muchos años más, Pablo? ¿Vos qué decís? Sí. Hay guardianes para rato. Qué bueno. Qué buena que es esta vida con los guardianes. ¿Y se acuerda, Pablo, usted de esa canción de La vida es un paisaje? Sí. Linda canción, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuando la hicimos? Hablábamos un montón. Eso tiene los guardianes. Cada uno le va poniendo una palabra, una voz, ¿no? Un sentimiento. ¿no? Decíamos eso. Podemos estar un montón de tiempo hablando de un montón de cosas, pero la canción dice, pero de vez en cuando, seriedad. ¿No es así? Sí. La pasamos bomba, bomba, bomba, pero de vez en cuando, seriedad. Sí. Y escúcheme, Mayorga, cuénteme que usted es tan soñador. ¿Qué futuro se imagina para los guardianes? ¿Dónde vamos a ir con la banda? El futuro es ir a Colón. Ir a Colón. Ah, justo que Ezequiel nos mencionaba lo de Seres Vibrantes, la banda de Colón. Es verdad, tenemos una invitación a Colón, provincia de Entre Ríos. ¿Quiénes son los Seres Vibrantes de Colón, Pablo? Unos chicos que vinieron a tocar acá, ¿verdad? Y nos invitaron a tocar allá ahora que tenemos combustible. ¿Vos decís que vamos a llegar a Colón, Pablo? Sí, cuando pase todo esto, derechito hasta Colón. Así que bueno, que pase rápido. Quizás para que pase más rápido podemos escuchar un tema más de los guardianes, ¿les parece? ¿Qué tema vamos a escuchar, Negro y Pablo? Y podemos escuchar ese, el de La vida es un paisaje. ¿Tenés ganas, Pablo? Papaya. Ah, papaya. Ah, pero papaya todavía no está grabado. No es un salió tema papaya. Tan nuevo, papaya, sí. Para nuestro amigo Sebastián Carvalho, que está escuchando desde Río de Janeiro. Todavía no lo grabamos. Pero tenemos en puerta La vida es un paisaje. Eso. Ese. Vamos con ese, Pablo, ¿te parece? Sí. Bueno, te dejamos un abrazo enorme, te dejamos escuchando ese tema del cual sos parte y seguimos el viaje. Gracias, Pablo, por esta comunicación. Te mandamos un beso enorme, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Bueno, negro, vamos a tener que volver a la Tierra prontamente. Eso te estaba por preguntar. Sí. ¿Cómo es? ¿No nos podemos quedar a vivir acá? Y no, yo creo que no. Pero podemos invitar a los guardianes al viaje, a que se suben a la nave, a seguir explorando universos. Pero claro, acá el que se subió, ya se subieron casi todos los guardianes y ya están en la nave. Pero... Volvemos a la Tierra. Tenemos que ahí acordar algunas cosas con el comando. Sí, sí. Y... Claro, y ver el rumbo que vamos a seguir. Lo único que me pregunto es, porque viste, los guardianes, son, como somos una banda ya de trayectoria, ¿habrá algunos sanguchitos para el camino? ¡Apa! Porque los guardianes y sanguchitos, tenemos una relación íntima. Íntima casi. Amorosa. No. Y bueno, vamos a tener que gestionarlo. Bien. Creo que los sanguchitos tienen que ser parte del combustible. ¿No? ¿Verdad? Me parece a mí. Bueno, nuestro explorador parece que se encontró con ciertas grietas ahí en el planeta y le está costando mucho atravesarlas. Nos mandó un mensaje, un SOS. Así que, bueno, tranquilo, explorador. Tranquilo, vos nos avisaste, vamos a rescatar a donde estés. ¿Sí? Mientras tanto, acá alguien sintió unas voces, percibió que algo pasaba con los guardianes y creo que... Ella es parte también. No podía no acercarse a esta nave. ¿Estás ahí, Vivi González? Hola, buenas tardes. Hola, Vivi González. Hola, Negrito. Un placer estar conversando con vos en este lugar tan hermoso que es Crearte en el Aire. Para mí también. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Vivi, hoy te convocamos un poco para que nos cuentes... ¿Cuál es tu rol dentro de la banda y de qué se trata? Bueno, según Pablo Mayorga y el resto de la banda, yo soy la productora. Ah, mira. Así. O sea, yo un día fui a ayudar al negro y Mayorga dice, Vivi podría ser la productora. Y quedó. Así que soy la productora. Contarle a la audiencia que realmente el rol de Vivi es ese, nos acompaña, nos asiste, está en esos detalles que son tan necesarios a la hora de salir a tocar en vivo. Así que... Sí, tal cual. Alucinante, alucinante. Y Vivi, por ejemplo, eso, si tuvieras que... En breves instantes contarnos de qué se tratan esos detalles. ¿Qué sucede cuando los guardianes salen a tocar? Y por ejemplo, guardar todos los instrumentos, que no falte ninguno, los cables, los micrófonos, llegar al lugar, armar, que esté todo en su lugar, para que ellos estén cómodos, llevarles algo para comer, algo para tomar, que tengan la ropa, todo eso. ¿Quién pudiera ser guardián para tener una productora como Vivi González, ¿no? Con esa tanto amor que sale en esa voz, Vivi, que se te escucha acá. Qué lindo. Bueno, y cuéntenos algo más, porque está por terminar el viaje, pero cuéntenos algo más de los guardianes. ¿Tenemos novedades? ¿Qué anda pasando hoy? Con los guardianes, Vivi, que te voy a contar también a vos, en este tiempo, en este año tan extraño y tan intenso que abrió otras formas de comunicarnos, compusimos una canción. Una canción que habla justamente... sobre este coronavirus. Uh-huh. Así, de frente, con un deseo, como enfrentándolos, como si fuese la banda sonora de los luchadores mexicanos dándole una paliza al coronavirus. Uh-huh. Así que compusimos una canción y hoy va a ser el día de su estreno. Cada uno y cada una desde su casa envió sus voces, sus instrumentos. Y la ensamblamos en esta fábrica de canciones que es Los Guardianes. ¿Y la productora ya la escuchó esta canción? ¿La productora? No. Sorpresa. Es sorpresa para la productora. Sí. Y lo que vamos a invitarla y comprometerla, quizás en el aire, de crearte en el aire, es a que intentemos para el cierre de año, Vivi, con esta canción, hacer un video con una coreografía que nos saque la mufa y que eche a este virus para afuera, ¿te parece? Lo voy a pensar. Bueno. ¿Nos ayudás a los guardianes en esta nueva aventura? Sí, obvio. Qué bueno, Vivi. Bueno, ¿te gustaría escucharla, esa canción estreno? Sí, por supuesto, me encantaría. Bueno. Un placer, Vivi, contar con igualmente. Tu acompañamiento, con tu saber, con tu cuidado y con tu fortaleza a la hora de encarar todo lo que haces. Así que es un placer que estés en Los Guardianes y acordate siempre de los sanguchitos. Sí, obviamente. Eso es infaltable porque si no, uno de los integrantes me mata. En realidad me matan todo. Opa, todo. Porque bueno. A todos les gusta comer, así que... Te cuento, Vivi, que vos te vas a subir a nuestra nave. Te invitamos. Y adentro ya están casi todos los guardianes, así que si querés antes de subirte irte a la esquina a comprar unos sanguchitos, te esperamos. Andá y volvé tranquila con los sanguchitos, ¿dale? Bueno. Bueno, Vivi, te dejamos con el estreno mundial, universal y galáctico de... ¿Cómo se llama el tema, negro? El tema se llama Se va, se va. Abrazo enorme, Vivi. Chau. Negro, algo pasó en los comandos de la nave, creo que un cortocircuito. ¿Puede ser un cortocircuito? ¿O queríamos saber si estaban atentos? No y sé. Y atentas. No sé. ¿Qué pasó? No sé, a mí me gustaría igual que en algún momento, explorador, si estás ahí, te comuniques, porque algo raro anda pasando en este planeta. Mientras tanto, por suerte, tenemos ahí, sabemos que desde la Tierra nos están bancando, nos siguen llegando mensajitos, vamos a aprovechar este cortocircuito dale, leerlos, ¿dale? Uno nos dice, Vivi, tu presencia es siempre tan esencial, sos hermosamente humana, gracias por tanto. Y esto, Vivi, te lo dice Mabel. Después, otro mensaje dice, hola, gente hermosa, anoche no me podía dormir de la emoción con este notición. Anoche no me podía dormir. La de años que hemos cerrado diciendo que no se sabía si al año siguiente se abriría. Abrir camino, porque siempre estuvieron fuera de todos los moldes, gracias. Porque los logros que tienen son los de una institución única, gracias. Porque contra viento y marea sostuvieron el derecho a lo distinto, gracias. Porque siempre supieron lo que hacían, gracias. Porque muchas noches se deben haber ido sin saber si la porfía era locura, gracias. Porque el corazón sabe lo que vale y lo respetan, gracias. Una vez más, gracias. Mensaje de Pato. Y el último que va entrando ahora a la nave dice, qué hermoso escuchar a los Zapata y a Valen. Les envío un fuerte abrazo a todos y feliz de continuar en este viaje, ahora siendo escuela. Gracias, Crearte. Y gracias a vos, Pato, porque desde el primer programa estuviste ahí acompañándonos. Te mandamos un abrazo enorme y te dejamos, Pato, este tema estreno galáctico, universal, mundial, para que lo disfrutes desde ahí, desde tu casa. Se va, que no vuelva más, que no vuelva más. se va, que no vuelva más todo lo que vivimos. Nos ha hecho reflexionar. Estoy aburrida en soledad. Nadie entiende nada una vez más. Se va, que no vuelva más. Se va, que no vuelva más. Es difícil estar lejos. Cada vez que me levanto y no tengo lo que pienso, quiero ver a mis amigos, abrir la puerta y salir. Tomar aire, respirar y volver a la vida normal. Tomar aire y pensar, todo esto va a pasar. Se va, que no vuelva más. Se va, que no vuelva más. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Que no vuelva más. Que se vaya. Chau. ¿Y sabes qué, negro, también? Que cada vez que nos vuelva a tocar una de estas, surjan todas estas voces tan hermosas para recordarnos que, bueno, que hay que seguir luchando, ¿no? Y como dice el explorador Lero, que esperamos que estés bien, Lero, por ahí, que sea colectivo, porque la lucha es colectiva o no es. Hablando del explorador Lero, parece que llegan señales de Leroy. ¿Estás ahí, Leroy? No. Hola. ¡Apa! ¿Qué te había pasado, compañero? Estábamos entrando en órbita al planeta Barrio Quimeihue, pero por suerte un compañero, un guardián, salió en búsqueda de la nave de Crearte y nos hizo seña desde la esquina de su casa, en la esquina de su barrio. Acá estoy con Johnny. ¡Qué bueno que lo encontraste, Johnny! ¿Estás ahí? Hola, Johnny. Hola. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, Lelo. Muy bien, acá feliz con Carmen. Hablando y conociendo a todos los guardianes. Sí. Qué lindo. Bueno, Johnny, queríamos ver si te dan ganas de subirte a esta nave de los guardianes y enviarle un saludo a tus compañeros. ¿Qué pasó? ¿Querés mandarle un beso a tus compañeros de los guardianes? ¿A quién, Johnny? Hola, Carlos. Hola, Johnny. Qué lindo. ¿Estuviste escuchando el programa, Johnny? Sí. ¿Y escuchaste a todos tus compañeros guardianes? Sí. Qué bueno. ¿Te trajeron un poco de alegría en este día? Sí. Qué lindo. Johnny Gutiérrez, un gran percusionista de los guardianes, gran cantante también, y guitarrista. Todavía en los guardianes no toca la guitarra, pero pronto quizás se anima con la guitarra. ¿No es así, Johnny? Sí, hombre. Qué lindo, Johnny. Entonces, preparados acá para escucharte con tu guitarra cuando vos estés listo, ¿dale? Sí. Bueno, Johnny, se nos va acabando este viaje especial Guardianes. Qué bueno que te pudiste subir a nuestra nave. Qué bueno que el explorador Leroy te encontró, que le pudiste hacer señas. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, ya. Te queremos un montón. ¿Querés mandarle algún saludo especial a alguien? Sí. ¿A quién, Johnny? A ver, a la fruta. Bueno, listo, Johnny. Entonces te vamos a dejar. Seguí escuchando la radio, ya falta poquito, pero seguimos un poquito más. Te dejamos un abrazo enorme, Johnny. Gracias por comunicarte. Besos. Qué placer escuchar a Johnny, escuchar a Pablo, a Valen, a Caro, al Pela. A Fede Apache. Hermoso, a Vivi González. Vivi González. Y volver a pensar en Andreita, que hoy, Andre, iniciaste nuestro viaje y la verdad que fue un viaje hermoso. Creo que un poco gracias a vos, Andrea Miranda, que estás ahí. Parece que la nave está con turbulencias porque... Esta es la zona de claro, meteoritos, estamos... Sí, yo te avisé, negro, yo te avisé que el viaje no iba a ser fácil. En el medio tuvimos un inconveniente también porque hubo un compañero guardián que parece que, no sé, entró en una dimensión desconocida y no lo pudimos contactar. Suele hacerlo, es el compañero... Cholín, donde estés, sabé que estuviste presente en nuestra nave. Ojalá que te podamos rescatar de esa dimensión desconocida y que te subas, porque aparte Vivi va a traer los sanguchitos, que sabemos que te gustan un montón. Así que, bueno, Cholín, donde estés, te mandamos un abrazo enorme. El último de los guardianes con el cual no pudimos hablar hoy, pero ya va a haber oportunidad. Y ahora, no sé, yo creo que tenemos que pedir como un cierre a este viaje, ¿no? Que nos dé cierre y que realmente nos haga dar cuenta de que esto que está pasando no es un sueño, negro. Es real, es palpable, es tocable. ¿Será cierto esto que está pasando? ¿Hay alguien del otro lado que nos pueda certificar que esto es real? No sé. ¡Apa! ¿Quién apareció por ahí? Yo no sé si puedo decir qué es real y qué no es real. Y menos a esta altura de mi vida. Pero danos un cierre a este día tan intenso y emocionante. Chicho Suero, director de Crearte, quien hace 2 días nomás estaba ahí al aire libre recibiendo... este homenaje, este reconocimiento. Chicho, en poquísimas palabras, contanos. No fue hace 2 días, fue hace unas horas nomás. ¿Hace unas horas? Claro, el tiempo acá pasa volando. A las 4 de la tarde. Es que nosotros estamos en este viaje espacial que se nos discontinuó el reloj. Perdón, Chicho, gracias por... En principio estuve escuchando el programa y... quiero aclarar un par de cosas. Dale. Crearte sigue siendo un centro cultural. Perfecto. Justamente de eso se trata este reconocimiento, y eso es lo importante del reconocimiento por parte del Ministerio. Bien. Que reconoce la práctica que nosotros venimos desarrollando desde hace 25 años, ¿no? La reconoce y la recontextúa en dentro del sistema educativo como una escuela de gestión social, sí. Una escuela de formación integral para la inclusión socioeducativa, ese es el nombre, sí, ¿no? y es donde se irán después a futuro inscribiendo futuras instituciones educativas, o sea, nosotros inauguramos esa claro, categoría, Claro. Pero no dejamos de ser el centro cultural, y hoy con más sentido que nunca, digamos. Qué bueno. Porque toda la parte que nosotros desarrollamos de bueno, por ejemplo, hoy hicimos todo un homenaje a los guardianes, sí. Y todas esas posibilidades de seguir trabajando profesionalmente con artistas, lo vamos a seguir desarrollando con mucho más solvencia que antes, quizás, ¿no? Claro. Entonces, Chicho, gracias por traer esa corrección. Podría ser que crearte a partir de hoy es un centro cultural y muchísimo más. Sí, es un centro cultural y es una escuela de formación integral. Claro. Las dos cosas, ¿no? Bien. Y seguiremos inaugurando más cosas, porque ahora también tenemos la posibilidad de empezar a darle rienda suelta a otros sueños que quedaron postergados durante mucho tiempo. Uh-huh. Y que, bueno, siempre tenemos esos desafíos por delante, ¿no? Chicho. Ya hoy ya me levanté pensando lo que vamos a hacer. Claro. Quiero decirte una cosa, Chicho. Acá la nave está lista y con el tanque lleno. Bien. Perfecto. Tenemos para rato. Y ojalá que esto contagie también, ¿no? Porque también da la posibilidad de haber entrado en un circuito de la educación que bien le vendría a contagiarse de todo este conocimiento, ¿no? Que han sembrado hace 25 años y que ha crecido tanto. Así bueno, eso que... es uno de los aspectos que el Ministerio toma, ¿no? Para sí. En este convenio la idea es que nosotros también aportamos, ellos nos aportan, y nosotros aportamos la posibilidad de generar otras lógicas, otros diálogos. Claro. No serán claro. Otros Crearte, porque Crearte para mí es una experiencia única. No, sí. Se hace con la gente que está ahí, pero sí que podemos pensar junto a otros la posibilidad de brindar otro tipo de alternativas. Porque lo que pasó a partir de ahora es que el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro entiende que para las personas con discapacidad las propuestas educativas son a lo largo de toda la vida, ¿no? Bien. Y ese es un paso fundamental, no solamente para Crearte, sino para todos, ¿no? Para el mundo. Chicho, tenemos que aterrizar la nave, no podemos mantener conversaciones mientras hacemos los protocolos de aterrizaje, pero prontamente vamos a ir hacia ese planeta en el que estás para que nos cuentes mucho más, ¿te parece? Dale. Listo. Dale, me encantó. Nos despedimos. Quizás desde la pista podés hacernos señales con esos cartelitos, Chicho. ¿Estás preparado? Dale, te seguimos, vamos por ahí. No, por la duda no. Van a tardar 25 años en aterrizar. Luis Chicho Suero, director, junto a Vero Quiroga y Fabi Quiroga, y en sus inicios y donde esté Patricia. Bueno, agradecerte esta comunicación cortita, van a haber más extensas, y te vamos a dejar en esta despedida con un compañero que es de los guardianes que va a dedicar un tema, y te vamos a estar mirando a ver si lo bailás, ¿dale? Dale. Bueno, un abrazo grande, Chicho. Chau, chau. Adiós. Hola, monía, gente, pesito, yo soy Bede, quiero presentar este tema, yo le pido a yo, quiero todos mis compañeros y todos mis profes. Con este tema, Fede Zapata, gracias por dedicarlo. Nos vamos bailando. Espero que todos los que están ahí, vos que estás ahí en tu casa, que te levantes, que bailes y que saques afuera toda la felicidad. Gracias, Negro, por habernos acompañado y guiado en este planeta Guardianes. Muchas gracias, Crearte en el Aire, a Maki, a Claudia, a vos, Carmen, por siempre tener este espacio tan hermoso para compartir, y es tiempo de florecer. Listo, parate que bailamos hasta el sábado que viene a las 13 horas por FM, Gente de Radio.